10:40 de la noche. ¿Qué tenemos para ahora, Jorge? Bueno, del otro lado tenemos a el concejal electo Alberto Cortés. Hola. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alberto? Muy bien. Bueno, primero que nada, felicitarlo por la elección que han hecho con Proyecto Sur, demostrando ya una buena performance electoral que habían tenido en su momento Carlos del Frade y confirmando ciertas tendencias que se venían manifestando ya desde Buenos Aires con la gran elección que había hecho Proyecto Sur para diputados allá en Buenos Aires. Así que, primero que nada, felicitarlo, Alberto. Bueno, efectivamente le agradezco. Y creo que, bueno, digamos, tanto el éxito logrado por Pino Solanas, logrando instalar inclusive temáticas en la agenda nacional que no estaban presentes antes en ni siquiera en el discurso de algunos candidatos y se vieron obligados a tomarlo a partir de la intervención de Pino, como también el aporte muy importante hecho acá a nivel de la provincia y de Rosario por Carlos del Frade, fueron elementos que nos permitieron, sumado a una militancia muy importante, lograr este resultado. Otro dato interesante de esta nueva mandato suyo acá en el Consejo es que sería la cuarta oportunidad en que tenemos en el Consejo alguien con definiciones claramente vinculadas a la izquierda, digamos. El primero fue allá con la Recuperación Democrática, don Miguel Ángel Ausburger, después Cuello y después usted mismo en el año 2001 hasta el 2005. Esta es la cuarta elección de un concejal claramente vinculado a la izquierda. ¿Se puede en este momento lograr que no sea un paso fugaz de un mandato? Bueno, yo creo que, continuando un poco con lo que estábamos diciendo antes, el hecho de tener en este momento un desarrollo, aunque recién es inicial, de un movimiento como Proyecto Sur a nivel nacional, que viene mostrando la capacidad de generar políticas de transformación real de la sociedad, pero al mismo tiempo con un anclaje muy importante en la realidad, es decir, aquella vieja idea de que para poder tomar el cielo por asalto es necesario tener los pies bien firmes en la tierra. Eso me parece que es lo que se está concretando hoy a través del Proyecto Sur, y que nos da un marco que es lo que nos posibilita, no solamente en Rosario, nosotros lo hemos logrado en localidades como Filmat o Venado Tuerto, estar muy cerca de llegar a una concejalía y hacer también elecciones importantes en otras ciudades de la provincia, a pesar de que nos tenemos que hacer una autocrítica de la necesidad de un desarrollo mucho más grande en la provincia, que no me cabe duda que lo vamos a lograr en los próximos 2 años. Bueno, todo esto genera condiciones que, por supuesto, que son de una gran expectativa en cuanto a la estabilidad temporal, también de la presencia, no personal, sino de la presencia del Proyecto Sur en el Consejo Municipal de Rosario también. Alberto, independientemente de este optimismo sobre las posibilidades de desarrollo del Proyecto Sur, ¿cómo ve la posibilidad de su labor en el Consejo en un momento donde se ha roto una hegemonía muy clara que había desarrollado en los últimos 4 o 6 años el socialismo local, arrasando en las elecciones? Digamos, en estas ganó apenas por la de mínima diferencia, lo que implicó en realidad una gran derrota para el oficialismo. Bueno, yo creo que hay una realidad que es un desgaste de la, digamos, la gestión municipal, sobre todo en este segundo periodo, que se manifestó en esta, digamos, muy pobre performance electoral, que en realidad no fue peor porque, sobre todo en la elección general, fue acompañada por un despliegue realmente increíble de dinero para la campaña electoral, que, bueno, lógicamente impidió una caída mayor y le permitió exhibir un triunfo pírrico, digamos. Pero me parece que esto muestra un agotamiento de un estilo de gestión que, si bien muestra una imagen aparentemente progresista, en el fondo no tiende a un cambio real de la vida de los rosarinos. Alberto, ¿ves posibilidades de, en este nuevo periodo, de encontrar, digamos, muy entre comillas, aliados para llevar proyectos que sirvan a la gente en la composición actual del Consejo? Bueno, yo creo que en el Consejo, por empezar, la mayoría de las cosas se votan por unanimidad, y cuando se presentan proyectos de diferentes bancas, suelen darse, según el tipo de proyecto, digamos, apoyo variado, más grande, más chico. Además, nosotros en nuestra primera gestión mostramos que no se trata simplemente de lograr una mayoría de votos en el Consejo para una idea u otra, sino que también hemos llevado adelante una actividad más allá de lo parlamentario, que a veces ha tenido mayor impacto. Cuando yo fui a la justicia a denunciar, por ejemplo, el tema del gimnasio y todo lo demás desacreditado de Deporte España, cuando también fuimos a la justicia por el tema del gasoil subsidiado, cuando impulsamos el presupuesto participativo aún antes de llegar al Consejo y demás, fueron todos hechos que no se hicieron estrictamente de una banca en el Consejo, aunque en el caso del presupuesto participativo luego lo consolidamos desde allí, sino que tuvieron otros escenarios potenciados por ser impulsados por un concejal, y me parece que en muchos casos eso fue más potente en cuanto a al menos instalar temas en la opinión pública que votaciones rutinarias en el Consejo, que muchísimas veces ocurre que lo que el Consejo vota el intendente después no lo hace. Sí, yo recuerdo, digamos, incluso de alguna que he sido partícipe cuando era bastante más joven, el caso de la audiencia pública se hizo por el hambre, donde usted jugó una participación vital para que eso se hiciera en el Consejo, denuncias establecidas sobre Cargill, que creo que fue de lo más interesante su gestión, la denuncia sobre Cargill. Digamos, ahora, ¿con qué llega al Consejo? ¿Qué tiene pensado promover? Bueno, nosotros vamos a continuar algunas ideas que empezamos a desarrollar anteriormente, como ser el presupuesto participativo, que está totalmente distorsionado y que hay que recuperar como un arma potencialmente muy poderosa y eficaz para la población. Vamos a volver a impulsar la rendición de cuentas de los concejales y también proyectos como el plan plurianual de pavimentos que habíamos impulsado, pero además vamos a profundizar nuestro accionar sobre temas como la especulación inmobiliaria, que en el caso de Rosario está llevando a una escasez y a un encarecimiento del suelo, que dificulta luego la construcción de viviendas populares, tanto por parte de los propietarios individuales como por parte del Estado. Interesante eso. Creo que el tema de vivienda en Rosario es un tema para discutir y mucho, y la realización de los planes públicos también es un tema para discutir y mucho, cómo se realizan y al costo que se realizan para la gente. Sinceramente, son temas interesantes. Bueno, repetirle las felicitaciones, teníamos ganas de escucharlo, Alberto, y en algún momento, con más tiempo, seguramente lo vamos a invitar a usted y a Carlos para ver si se pueden acercar al piso y hablar un poco de que hay un espacio político que parece vacante y cómo se intenta llenar, de los cuales Proyecto Sur es una de las propuestas que uno, con ciertas diferencias en la construcción, ve con cierta simpatía. Digamos, esperemos poder en otro momento poder tenerlo en piso, Alberto. Con muchísimo gusto, bueno, vamos a estar por ahí. Bueno, adiós, Alberto. Muchas gracias. Camina, Senda Nacional. Ay, qué pelotudo. We'll be right back. eso, un recorrido permanente, tu concha de carne cruda.